Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. La mayoría de los productos de cuidado personal y cosméticos resultan perjudiciales para los ecosistemas marinos y para los seres humanos. Muchos de estos productos contienen microplásticos, que son diminutas partículas que se añaden a exfoliantes, geles de ducha, pastas dentales, protectores solares y champús. Cuando usamos estos productos, las microperlas se van por el desagüe y terminan en ríos y océanos. Allí son ingeridas por los animales marinos y, con el tiempo, entran en nuestra cadena alimentaria. Se trata de partículas muy estables, de baja densidad, capaces de permanecer en el ambiente hasta 500 años. Estos plásticos, derivados del petróleo, contienen sustancias químicas tóxicas que representan un riesgo tanto para los ecosistemas como para los seres humanos. Los más comunes son el polietileno, el polipropileno y el tereftalato de polietileno. Para reducir el impacto, la industria cosmética debe replantear el uso de microplásticos y apostar por opciones más respetuosas con el medio ambiente. También, al momento de hacer una compra, es importante revisar los ingredientes en los envases y optar por productos con certificaciones libres de plástico o que tengan ingredientes naturales como huesos de fruto, avena o semilla. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.